Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametbal, Sebastián Catalano. Buenos días, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a Control Z, lunes a las 10 y 3. 3. Ya vos. Empezamos y 5, pero hoy y 3. ¿Cómo le va, Sametbal? Señor Sebastián Catalán, ¿cómo le va? Bueno, empecemos. Señorita Natalia, ¿cómo le va en la operación? Señorita Yamila Betty, ¿cómo le va? Yamila Betty recién se levanta. Sí. Está recién levantada. Absolutamente recién levantada. ¿O me equivoco? No sabemos si se equivoca o no, pero lo que estamos, podemos... Sí. No sé, me saco los auriculares, no escucho el alegato que está haciendo y le digo que está recién levantada. A la teleaudiencia que está viendo, la está viendo en cámara en este momento, está con el pelo recién salido de... Bueno, pero vive muy cerca también. Vive a tres cuadras. Para sus en cualquier momento vienen batón y pantuflas. Claro, batón y pantuflas estaría muy bien. También les mandamos un saludo a la gente. Podríamos venir, yo también digo cerca, podría venir en el rol de jam de terciopelo. ¿Y tus pantuflas de conejito? Sí, yo las de conejo con pompón atrás en el talón, las uso, las tengo siempre conmigo. Bueno, ¿cómo está? Arrancamos una hora de programa de tecnología y muchas cosas más. Vamos a contar a la audiencia que esto nos está... Esto es Control Z, un programa de radio que se hace todos los lunes. A esta hora, precisamente, a las de 10 a 11 de la mañana, en Radio Palermo, 93.9. 93.9. En la FM. Sí. Y que tiene su correlato en la web. Claro. Feo la palabra correlato. Campeón. Pero bueno, algo parecido. controlzradio.com.ar. Y también tenemos un usuario de Twitter que es... Control, la letra Z, radio. Bueno, ¿cómo le fue el fin de semana? Ay, fantástico. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Increíble. Sí, increíble. Bueno, apoteótico. Apoteótico, está bien. Mucho deporte el fin de semana. Le mando un saludo lo mío es todo televisado. Perfecto. You know. Le mando un saludo a Lucas Landi, que cumplió un año. Muy bien. Estamos ahí festejando junto a sus padres. Excelente. Así que... Raro los cumpleaños de un año, ¿no? Vos sabrás. Y en general el cumpleañero se la pasa durmiendo, no se entera. Sí. O se aburre, dice, ¿qué es toda esta gente acá? No entiendo nada. Me habla y me mira y me habla. Ya a partir del de 2 años, garpa. Ya es otra cosa. Sí. Bueno, entiende lo que está pasando, básicamente. Es la gran diferencia. De un año no entiende nada. Pero igual está bueno. Igual está bueno, claro, segundo. Festejar primero. Pero festejar. Primer aniversario del natalicio es un motivo... Muy válido para real festejar. Para brindar. Exactamente, un saludo también a Pablo. Un saludo a nuestro amigo Pablo. Que literalmente vamos a cobrar este PNT. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Vamos a agradecerle también, ya que estamos, a la gente de Oracle, que nos invitó que nos invitó al Cirque du Soleil la semana pasada. A ver, Berkay. Berkay. Sí. Estuvo lindo, ¿eh? Sí. Inesperadamente estábamos sentados uno al lado del otro. Sí, claro, sin saberlo. Sin saberlo, sí. Estábamos sentados uno al lado del otro. Sí. Nos dimos cuenta después comentándolo, no nos vimos en la... Es un momento de una persona que sale eyectada de la butaca cercana a mí y que hace como un mortal para adelante, y era Ricky, que estaba tan compenetrado con lo que pasaba en el escenario, en esa apuesta magnífica que hace el Cirque du Soleil, que tiró un mortal ahí en la butaca. Sí. Muy lindo, es muy lindo el Cirque du Soleil, vayan a verlo. Sí, la lo verdad recomendamos que, como si nadie por supiera. Supuesto. Muy lindo espectáculo. Como si además alguien no supiera que tiene así como una fama y galáctica. Monumental. Está bueno, mucho saltimbanqui, mucho más circense de lo que yo esperaba, ¿eh? Sí, puede ser, está bien. Hay muchas versiones, muchas obras del Cirque du Soleil dando vueltas por el mundo todo el tiempo. Y esta, tenés razón, era más parecida mucho documental, ¿viste? Cuando pones haces un zapping y siempre estar en HBO o en algo, hay algún Cirque du Soleil dando vueltas. Y está bueno porque ves los tipos ahí haciendo sus saltos y sus acrobacias y sus destrezas, y la verdad que está muy bien. En espectáculos, en otras partes del mundo, con escenarios más establecidos, hacen por ahí un poco más de destreza, de colgarse y todo eso, que acá estaba, pero no era tan presente, porque obviamente tienen que armar un circo, justamente, mucho más grande. Bien. Bueno, pero este no es un programa de circos, ni mucho menos. Si bien, claramente, hay dos payasos al micrófono. Hacemos payasadas casi sin solución de continuidad, pero es un programa de tecnología, o intenta hacerlo. Sí. Así que hablemos un poco de eso. ¿Qué le parece? Me parece fantástico. ¿Con qué arrancamos? ¿Y te parece que arrancamos con la presentación que a la que ahí, también fuimos? ¿Lo que tenés ambos entre las manos? Sí. Bien. Bien. La bodega... No. Fuimos a una presentación de un teléfono, que es el HTC One X. HTC One X. Sí, de la firma HTC. Estoy en condiciones de afirmar que estoy desconectado. Bueno. El HTC One X es un teléfono con Android, así muy pulenta. Yo te muestro, si yo igual te lo sabes de memoria. Esto es, Y viene vamos a contarle a Doña Rosa qué es HTC. Por ahí, empecemos por ahí, ¿te parece? Dale. HTC es una empresa taiwanesa. Sí, señor. Poco conocida en Argentina, muy conocida a nivel global. Sí. Poco conocida porque si bien hay operadores, sobre todo Claro, que ofrece teléfonos desde hace, te diría, siempre. Sí. Es una oferta un poco más reducida, es siempre hay un poco modelo. Sí. Y en general, hasta hace un tiempo estaban enfocados más a teléfonos de alta gama. Sobre todo al principio con el Diamond. Llegaron esos acá, ¿no? Claro. Pero ellos, era cuando era como ellos fueron, empezó el boom de los BlackBerrys. Ellos durante muchos años, claro, fueron un fabricante para terceros. De hecho, siguen haciéndolo. Pero hoy por hoy están más abocados a hacer crecer su propia marca que la de otros. En 2006, 2007 llegaron acá con, digamos, ya tenían su reputación internacional, pero llegaron acá con algunos teléfonos con lo que entonces era Windows Mobile. Claro. Pero que eran llamativos porque eran finitos, con mucha pantalla, estaban, digamos, más allá de las limitaciones del sistema operativo, estaban buenos. Pero un poco desfasados en el tiempo. Cuando los sistemas operativos no tenían tanto impacto en lo que eran los usuarios de telefonía y en el medio del boom de los teléfonos inteligentes, más que los teléfonos inteligentes, de BlackBerry sobre todo, quedó como ahí medio desfasado, que tenía poca oferta de modelos, marca poco conocida, oferta en un solo operador, y se desdibujó un poco la primera presentación de, exacto, la empresa acá en Argentina. Exacto. Mientras tanto se dedicaron a crecer en todo el mundo, sí, y a presentar muchos modelos, y ahora volvieron. Y ahora volvieron, sí, entre 2007 y 2008. ¿Y ahora? ¿No había oferta? No, desaparecieron, ajá, volvieron en el año pasado instalándose en Tierra del Fuego, como han hecho todos los fabricantes, con la notable excepción de Apple. Sí. Presentaron un par de modelos y ahora presentan el HTC One X, que viene a ser el competidor más directo que hay en este momento del Samsung Galaxy S3, porque son teléfonos muy, muy, muy similares. O sea, los dos tienen una pantalla grande, en este caso 4,7 pulgadas contra las 4,8 del Galaxy S3. Los dos tienen una cámara de 8 megapíxeles, los dos tienen un procesador de 4 núcleos, los dos tienen... El Android, ¿cuál es la versión de Android? Android 4, el 4. Que se va a actualizar a 4.1, teóricamente antes de fin de año. Se va a poder actualizar este. Sí, señor. Bueno, son, digamos, están ahí, palo uno contra el otro. Es el top de la línea en este momento. Es el top de la línea y de hecho es uno de los teléfonos top del mundo mundial, digamos. Si vos querés hacer un top 5, están este, el Galaxy, el iPhone obviamente... Algún Lumia, quizás, si querés poner una contraparte, y alguno más. Y para de contar en lo que tiene que ver con los teléfonos de muy, muy alta gama. Sí, después tendrás algún chino también, de los que solo hacen bueno, en China, pues, y demás, digamos, pero tenés un mercado mueve 1.600 general, millones de teléfonos al año. Hay de todo. Bien. Bueno, lindo el aparato. Lindo el aparato, lo vende Claro a partir de esta semana a 3.400p. Saladix, con un abono de 199p. Está, 3.600. No, 3.400. 3.400. Está más o menos al mismo precio que el Galaxy S3. El Galaxy S3 subió un poquito. En Claro ahora está un poquito más arriba, está en 3.700. En otras operadoras está un poquito más abajo. Hay que ver cuánto va a salir el HTC One X en, ¿qué?, personal y en Movistar, que según HTC lo van a tener. Todavía no lo han anunciado. Ahora es un lanzamiento... No en exclusivo, sí, pero, bueno, lo lanzaron con Claro, digamos, sí. No va a ser exclusivo porque lo van a vender en las otras operadoras, pero no se sabe por cuándo. Ahora, por ahora el único que lo tiene es Claro. Bien. Y es un muy lindo aparato. Muy lindo aparato, muy amigable, lo estuvimos probando, sí, y usando. La pantalla parece que es un tamaño ideal, desde mi punto de vista. ¿Para, sí, vos es un poco grande? Para mí es un poco grande. Ah, a mí me gusta. A mí me parece que el tamaño ideal de teléfono está con pantalla de 4,3... Por ahí me estiro un 4,5, pero ya este es un pelín grande. Me parece que es una buena mezcla. Me parece que es una buena mezcla entre tamaño de pantalla y ancho del aparato. Y lo, digamos, me parece que va bien. Me parece bien. Me gusta que es medio curvadito. Sí, sí. Digamos, no es bodoque, tiene líneas redondeadas. De hecho, sí, el propio teléfono tiene como una especie de combita, ¿no? Una cosa muy leve, obviamente. La pantalla tiene una curva muy, muy leve. Y la parte de atrás también, ¿no? Sí. Con lo que acompaña, lo cual está me parece hecho que... todo en una sola pieza de policarbonato, como se estila ahora a decir. Vamos a sacar una foto y después la subimos, ¿te parece? Dale. Me gusta. Vamos a sacar si no hubiera foto del HTC One X, pones en Google y aparecen un millón de fotos. Pero vamos a ponerla en controlzradio.com.ar también. Bien. Lindo el aparato. Lindo el aparato. Yo no lo puedo usar todavía, tengo que hacer unas cositas todavía. Perfecto. Bueno, ¿vos lo estás usando ahí? ¿Funciona? Yo lo estoy probando, sí. ¿Anda? Anda muy bien. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo anda HTC, que tiene una estructura corporativa, empresarial en Argentina. Todavía chicas, están instalando. Ya están instalados, pero quiero decir que están creciendo a nivel de estructura gerencial. Nos contaba claro la gente de HTC el otro día en la presentación. Y bueno, con vistas a esto mismo que decías vos recién, están instalándose en la en Tierra del Fuego. Estos teléfonos están producidos allá, ¿no? Sí. Están ensamblados en Tierra del Fuego. Van a estar disponibles a partir de estos días. No sé si de hoy, esta pero hoy, semana, hoy si vas a Claro y preguntás, te van a dar todos los datos y probablemente te hagan alguna reserva del aparato y te digan venir en tantos días o algo por el estilo. Ponele. Bueno, eso también nos contaba la gente de HTC. ¿Les parece que vayamos a una pausa y escuchamos un poco de música y volvemos con más temas de, me encantaría, de mucho más que interesantes? Dale. ¿Te parece? Ahí vamos. Quédate porque ya viene más Control Z. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z, recuerden controlzradio.com.ar. Ahí en un rato vamos a poner los links de los temas que estamos hablando en este Control Z del día de hoy. Vamos a poner el audio para que lo puedan bajar en sus también en sus teléfonos, en sus tabletas, para que lo puedan escuchar online, etcétera, etcétera. Y controlzradio.com.ar. Bueno, ¿con qué seguimos, Ahmedman? Hubo pedidos de disculpas de parte de Apple porque se mandaron un moco tremendo con los mapas. En realidad esto con Jobs no pasaba. Todo el mundo. Sí, es cierto. A mí igual, qué sé yo, sí, está bien. Vamos a contar. Vamos a arrancar desde el principio. Hay una empresa que se llama Apple, que fue fundada en 1975. Sí, que hace unos telefonitos. Hace teléfonos. Sí, lindos los teléfonos. Que presentó como, si no venís escuchando habitualmente, sabrás que hay algo que se llama iPhone 5, que es el teléfono nuevo de esta compañía, que tiene una manzanita como logo. Sí. Y que fue recibido con mucha algarabía en todo el mundo. De hecho, se vendieron 5 millones de equipos así en un fin de semana. Zarpado. Bueno, uno de los cambios que traía este teléfono respecto a los modelos anteriores es que en vez de usar los mapas de Google, usaba los mapas de Apple, una aplicación nueva usando la cartografía de TomTom. TomTom Teleatlas, uno de los gigantes de la cartografía del mundo mundial. Parece, sin embargo, que por alguna razón que no se entiende bien, los mapas que está usando Apple son deficientes. Tienen problemas, sí. Son inexactos. Están desactualizados en algunos casos. Le falta el nombre de las calles, faltan un montón de cosas. En otros están literalmente fuera de lugar. O sea, te marcan una posición que no es. Los mapas, además, de Apple hacen un uso muy intensivo de marcas de terreno para mostrarte elevaciones, para mostrarte mucho detalle, edificios en 3D, y eso en algunos casos les fue una mala pasada porque la aplicación interpreta que hay una elevación donde no la hay y se va todo al cuadro. Entonces, tanto los usuarios como los no usuarios aprovecharon para pegarle a Apple, que es un deporte que siempre gana. Está bueno siempre pegarle a Apple, tanto quilombo para el telefonito, tanta expectativa, tanto dinero que gana en el medio, si bueno, aprovechamos algo, aparece cualquier cosita y le pegamos. Hay gente que ha hecho de su vida pegarle a Microsoft o a una carrera, a Google, a BlackBerry, a RIM, a Nokia, a Samsung. Digamos, siempre hay un lugarcito para pegarle a alguien. Y en este caso el que la está ligando es Apple, tanto como para que el bueno de Tim Cook, que es el actual presidente... El CEO de la compañía. El CEO de la compañía, oficial ejecutivo en jefe, sí, tuviera que salir a decir, y sí, metimos la gamba. Metimos la gamba. Eso es lo más llamativo, ¿no? Que el uno de la compañía, el sucesor de Steve Jobs, haya tenido que salir y no solamente eso, sino que además dijo, bueno, ¿saben qué? Bájense cualquier otro sistema de los que están dando vuelta. Usen el de Microsoft, el de Google, el de Nokia, bajen los mapas que quieran, la verdad que el nuestro no anda, muchachos, perdónenos, lo vamos a actualizar, vamos a repararlo. Pero por ahora usen cualquier otro de la competencia porque el nuestro no funciona. Eso, la verdad que, esa idea que Cook lo llamó al uno de TomTom y le dijo, mirá, tengo que salir a poner la cabeza, sí, por culpa tuya, por culpa nuestra, no sé, por ahí el error era de algún ingeniero de Apple y no de la gente de TomTom, vaya a saber. Pero diga, ese momento que levantó el teléfono y llamó a alguien, sea, sí, de TomTom o de su compañía. Hace a Juan Carlos TomTom. Sí. Sí, no debe haber sido una linda conversación. No debe haber sido, porque decir, flaco, tengo que salir a poner la caripela por vos. A la vez, el señor Tom Tom tranquilamente le puede haber dicho, papá, chequealo, papi, claro, si no anda, claro. Yo te mandé. Yo no, nunca te escondí nada. ¿Sabés si que vos... puse mandar y mandé la versión anterior sin no, dejarme cuenta? No, le mandó al hijo, le dijo, mira, el carcajo ese que tenés vos. No, esto es lo que hay, muñeco. No te gustaba, no lo hubieras comprado. No, aparte hay una integración. TomTom trabaja en una forma, ¿te imaginas?, para el lanzamiento del iPhone 5. Sí. Muy raro igual. A mí me llamó mucho la atención que sean tan deficientes, no porque sean, sino porque, digamos, TomTom está hace un rato largo. Que es Garmin, TomTom y claro, ya, y ahí. Sí. Y nada, son como muy grandes y deberían, uno tiende a creer que deberían tenerlo todo así como muy a full. Pero todo, se ve que no. Igual no importa. Digamos, lo importante es, tienen opciones si usan el iPhone 5, incluyendo usar los mapas de Google en la versión web. O sea, entran a maps.google.com con el navegador, con Safari, y anda. Podés bajarte los de Google, que es el sistema que usaba antes. Claro, no podés bajarte la aplicación, podés usarlos vía web. Podés usarlos vía web en los mapas. Claro. Podés usar cualquier otro, los de Nokia también. Supongo. Podés usar los de Nokia vía web y tenés un par que son pagos. Y esto es una cuestión de, además, de... ¿actualización de aplicaciones o hay que esperar a que actualicen el sistema operativo? No, como los mapas son dinámicos, o sea, los mapas que usa se Apple se actualizan habitualmente, además, ¿no? Los estás bajando en tiempo real de la web, no pasa de la web, de internet no pasa nada. O sea, en unos meses van a ir corrigiendo todos los errores, todo lo que pasa, ya está. Y dentro de 6 meses esto va a ser una anécdota. Igual es interesante que hayan tenido que salir a decir semejante cosa. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué te gusta seguir? Uy, ¿cuántas dudas? ¿Cuántas dudas? Mientras vemos a Caruso Lombardi después de 11-4 en la televisión peleándose con los árbitros. No sé qué decirte. ¿Qué, bueno, qué podemos más? Seguir con un montón de cosas, como por ejemplo, ¿a vos te gusta jugar al pez? ¿A la pesca? No, al pez. Al Pro Evolution Soccer. ¡Ah, sí! ¿Jugás? Sí, al PES y al FIFA, los dos. ¿Qué te gusta más, el PES o el FIFA? Y voy a decir el FIFA. Creo que puedo decir... Ya hemos pasado por esto, me parece. No. Creo que no jugué a ninguno de los dos en los últimos 10 años. Ah, ok, estamos actualizados. Sí, reactualizados. Estoy al tanto de sus maravillas gráficas. ¿Nuestro operador ha jugado al fútbol en videogames? ¿No? Pone cara que no. Cara. Yamila Betis juega al fútbol en videogames. Hace el dedito como que no. ¿Qué pasa con las chicas? Loco. Bueno, cuestión que la semana pasada se presentó el PES en la Argentina. Por favor, repita, por favor. Repita, Yamila, por favor. Ah, el Guitar Hero, bien. Bien, perfecto. Bien, Guitar Hero. Vamos a traer el Guitar Hero acá un día y lo vamos a jugar al aire. Yo te vuelvo a recordar una vez más que vos una vez prometiste que ibas a hacer el solo de batería con intenté, la iPad. Y no lo puedo hacer, pero no tengo iPad ahora, así que no puedo hacerlo. Eso no es excusa. Antes de hablar del PES, te voy a comentar mucho músico tocando en recitales en vivo con iPad. Sí, disparando. Disparando. ¿Lo hablamos acá de esto o no? No, lo podemos hablar. Bueno, por ejemplo, hace un tiempito fui a un recital de Catupecu Machu. Bueno, pero Catupecu igual es gente muy tecno, ¿no? Digamos... Ellos han contado alguna vez, perdóname que... Sí, absolutamente. Tu anécdota. Que han contado, que ellos laburan muchos discos teniendo todas las pistas en un servidor común y cada uno desde su máquina, no necesariamente al mismo tiempo, dicen, pará, a ver, a mí me parece que esta base hay que correrla un poquito para... La van toqueteando. La van toqueteando todo digitalmente, obviamente no, primero graban todas las pistas, pero digo, o sea, tienen mucho laburo digital. Bueno, acá están haciendo, creo que todo, en todo octubre va, va a seguir sucediendo los miércoles en la Trastienda, un show que se llama Madera Microchip, justamente, y donde cada uno es un, es más un, no es un unplugged, pero es un show más íntimo, es en la Trastienda, no es un show de, no es un show de estadio. De estadio, claro. Y cada uno tiene un iPad, en algunos casos dos, con unos, unos soportes muy de músico, que parece como una tripa a la partitura, y ahí tiene iPad, y cada uno toca, hasta que en un momento el tecladista, que es el más techy de todos, en un momento toca desde un iPhone, toda la base de un, toda la base de un tema y todos los teclados de un tema desde un iPhone, no conectado, obviamente, por conectado, pero por, en forma inalámbrica, y está el batero tirando cosas por ahí, y el cantante lo mismo, están todos con, cada uno con su iPad toqueteando. Mirá vos. La batería y un par de temas que la tocan directamente el baterista desde el iPad. ¿Qué diría Papo a todo esto? ¿No? ¿Qué diría Papo a todo esto? Exactamente. Bueno, interesante. Interesante porque sí, por es una supuesto. Nueva forma de... En realidad están, están usando sonidos reales, no es que están haciendo música. Y además, digo, son músicos en el sentido tradicional del término. No, no son DJs. No son DJs, están haciendo, están, tocan están, los instrumentos y están tocando, complementan una cosa con otra. Pero muchas veces están tocando bases que ellos mismos grabaron, no es que están sacando. En algunos casos deben ser sonidos preconfigurados, me imagino. En otros casos no, pero en realidad muchos, según lo que explicaban ahí, muchos eran propias grabaciones que después las mezclan, las resamplean y las disparan desde sus tabletas. Muy interesante. Muy bueno, interesante. Pero estamos hablando del PES. Sí. Hay un nuevo PES. Hay un nuevo PES y un nuevo FIFA. PES en la pecera, un nuevo FIFA también. Sí. 500 pesitos vale. Acá. Acá. El PES, PES. 2013 sí. Para PlayStation. Y el FIFA 2013 tuvo 5 millones de... ¿No? 5 millones eran. De ventas, de cosos, de unidades de licencias. Sí. En Inglaterra, si no me equivoco, así como un dato anecdótico de lo bien que le está yendo, y estaba llegando a la Argentina por estos días. A mí me parece que acá se juega más al Pro Evolution Soccer que al FIFA. A mí también me parece. Digo, según lo que. Yo siento. Según mi termómetro, que sí. Es muy, muy, muy parcial, ¿no? Pero digo, toda la gente que yo tampoco lo juego habitualmente, pero toda la gente. Que conozco, que juega, que dice se junta PES. A jugar, juega al Pro PES. Evolution Soccer sí. y no al FIFA. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, que el FIFA es más antiguo todavía, ¿no? Más viejo. Sí, me pones cara de no saber qué está diciendo y yo con sí, mucha. No tengo la menor idea. Con mucha cara rota también te digo que sí, que es más viejo, no, pero es más viejo. Bueno, nada, tiene lo de siempre, mucha carita nueva, filmaron a 1 millón de jugadores y le pusieron las caras para que se parezcan más. Todos los gestos, digamos, si antes la novedad era que. Se tiraban y hacían gestos más o menos creíbles. Ahora, además, esos gestos son específicos para cada jugador. Digamos, o sea, corre como corre el jugador en la cancha, se tira como normalmente se tira, protesta como protesta tal jugador y no tal otro. Y me parece que mejoraron también el joystick. Según lo que veo acá, no lo probé todavía. Podés, manejás con un botón el jugador que lleva la pelota y con otro los 10 restantes. Eso, si es así, no sé, no tengo del todo claro, pero si es así, está bueno. Tenés más interacción a la hora de dar pases y de tirar un centro que uno defina, qué sé yo, lo cual está bueno. Era algo que venían mejorando todo el tiempo. Sabés que estos programas funcionan con un núcleo de inteligencia artificial que se va mejorando edición a edición. Uh-huh. Y bueno, y en este caso... Tiene unas mejoras gráficas y también mejoras de jugabilidad. O sea, podés jugar mucho más real y tener los jugadores con caripela mucho más real también. Vamos a probarlo. Bueno, me parece muy bien. Bueno, vamos a una tanda, ¿les parece, niñas del otro lado? Y volvemos en instantes. Bueno, regresamos. Recuerden controlzradio.com.ar, la página web de este programa que se llama Control Z. Bueno, ¿sabes que hay un tole? Qué linda palabra. ¿Sabes? Qué linda palabra. Interesante en Brasil, porque sí. Metieron en cana al uno de Google. Sí. Lo metieron en cana y después lo sacaron de vuelta. Sí. Que, digo. En realidad, lo que hay detrás de esto es todo un debate con respecto, que ya lo hemos debatido, valga la redundancia acá, varias veces. Que tiene que ver con la responsabilidad o no de buscadores como Google o sitios como Taringa, por ejemplo, a la hora de reproducir contenidos en sus redes, son especies de, uno es un buscador, otro es una red social, a la hora de reproducir contenidos de terceros. En este caso, Google, lo que se lo acusa en Brasil, con alguna cuestión legal particular que tiene Brasil, que permite más puntualmente este tipo de denuncias que llevan a, por ejemplo, un funcionario a ser detenido por algunas horas. En este caso es, ¿cómo se llama el nieto? Sí, Fabio Silva Coelho. Fabio José Silva Coelho. Bueno, era el director de Google Brasil. Bueno, apareció un señor que era candidato a alcalde en Mato Grosso do Sul, sí, y dijo que había un video en YouTube, que es una empresa que pertenece a Google, que era agraviante para él. Sí. Que era agraviante, que era una gastada, la verdad es que no lo vi, no sé qué es. No sé qué era, pero bueno, ponele que era. Que era insulta. El tipo que consideraba que era un agravio para él, era alguna chicana política en el medio de algún contexto electoral, y el tipo consideraba que era un agravio. Entonces dijo, bueno, sacame eso de ahí. Y Google dijo, no, yo no lo puedo sacar, eso lo subió alguien, un coso, no considero que sea agraviante. No considero que sea ofensivo, obviamente, claro, que si hay cosas que son ofensivas o que infringen la ley de copyright directamente, se Google saca. Inmediatamente las baja. Sí. Ahí tiene algunas cosas de con ofensas a las religiones, a la sexualidad y a un montón de cosas, pero bueno, acá aparentemente había cosas que tenían que ver con cuestiones más políticas, uh-huh, que Google consideraba que no, que en realidad lo que había ahí era una parte de la discusión política, de la chicana política, y que no lo iba a sacar porque no correspondía, porque a él no le correspondía censurar ese video que según su criterio no estaba mal. Bueno, se hizo toda una denuncia, un proceso judicial, sacalo, no lo saco, el juez le dice sacalo, Google dice no lo puedo sacar, y lo metieron en cana. Estuvo un par de horas. ¿En Chilona? Estuvo en cana. Y lo que pasó finalmente, a las pocas horas que esta situación se había dado y en medio de todo el debate, ajá, es que el propio usuario que había subido ese video lo bajó, borró la cuenta y chau, y se fue por su propio y se acabó el problema por su propia decisión, se acabó el problema. Pero bueno, lo que queda en el medio es todo el debate que tiene que ver con esto que decíamos al principio, que era con si Google es responsable o no es responsable, o alguna de sus empresas, como en este caso YouTube, de lo que se publica en su red, ¿no? Si es un contenido que no ofende directamente ni a las buenas costumbres, ni a la religión, ni a la sexualidad, ni a nada por el estilo, ¿qué pasa, no? Esto es diferente de lo que normalmente hay de el típico juicio que le gana la modelo X a Google pidiendo que desaparezca los resultados, porque está en un producto propio de Google y no en una página de tercero a la que Google simplemente vincula. Claro, exactamente. Bueno, nada, el tema de siempre, de la discusión de los contenidos en internet. Hay nueva demanda, en este caso de LG a Samsung. Eso para que vean que aún en el mismo país y ambos coreanos tan cercanas, también hay peleitas. Competidores, ¿no? Cercanos, cercanos. Nacionales, pero fuertes competidores. Fuertes competidores, es el Boca-River de la tecnología coreana. Y en este caso es LG el que le reclama a Samsung el pago por unas patentes que tienen que ver con su tecnología para fabricar pantallas OLED, que considera que Samsung, fue choreada. Sí, que Samsung no tiene, usó sin permiso. Ambas compañías tienen bastante experiencia en juicios y también en multas, porque en ambos casos, junto con otras compañías, han sido multadas. Se han inspirado en algunas tecnologías de otras compañías. Sí, no, y peor que eso, han sido multadas por el gobierno surcoreano en varias ocasiones por arreglar precios, básicamente. La famosa carterización, se ponen de acuerdo. Dicen, che, esto está muy bien, subámoslo. Sí, no lo bajemos, lo mantenemos. Dumping. ¿Eso es dumping? No, el dumping es la venta. Es la venta por sobre. Bajo de subvaluada. Subvaluada. Esto es la carterización. Esto es carterización. Es decir, se ponen de acuerdo dos empresas que supuestamente tendrían que competir y hacer que el mercado funcione en términos liberales, así como de libre competencia, donde el que rija los precios es eso mismo, el mercado, claro, y la competencia, no. Y que los precios vayan bajando por la competencia, dicen, no, man, no nos vamos a estar pisando la manguera entre bomberos, ponemos un precio todos juntos, más o menos nos mantenemos en eso. Funciona como un monopolio en realidad, claro, cuando son dos o más empresas y se ponen de acuerdo, algo que acá pasa en algunas industrias, claro, de tanto en tanto. Un oligopolio. Exactamente. Hasta que salta Moreno por ahí, los reta un poco, y etcétera, etcétera. Ahí sí, vamos. Exacto. Bueno, dijimos que había jueguitos nuevos, pero no solamente el PES es el jueguito nuevo, sino que hay un Angry Birds nuevo. Lo estuve probando. ¿Y? ¡Está bueno! Se llama el... Bad Piggies. Bad Piggies, exactamente. El Amazing Alex es el que lanzaron antes, que ya lo contamos hace algunos... Sí. Algunos... rompiendo todo. Hace algunos meses, que no funcionó tanto. Era muy complejo. Sí, digamos, anduvo bien, pero no... No generó la pasión que genera el Angry Birds. Claro. El tradicional, el primero, qué sé yo. Y que yo creo que va a ser irrepetible. Al menos para la gente de Rovio... Semejante circo y semejante promoción es complicado. Y porque me parece que entró en un momento en el que no había ese tipo de juegos. Hoy hay montones de juegos. Está todo como más horizontal, ponerlo. Claro, mucho juego parecido, mucho desarrollo. En ese momento ni siquiera había muchos juegos, no te digo de ese tipo. Casi no. Sí. Había, o los que había eran muy... Este fue como el primer gran juego casual, bueno, bien hecho muy, con muy buenos escenarios. Exacto. Con una trama que engancha y que era divertida, digamos, antes juegos que no estaban tan buenos. Ahora, exacto, hay mucho más juegos para dispositivos móviles interesantes. Exacto. Y lo que hace el... Era gratis, ¿no? Sí. Por lo menos las versiones más jugadas eran gratis. Y lo que hace el Bad Piggies es, en vez de lo que hizo Amazing Alex, que es... Complicar crear, todo. Crear una historia nueva, Bad Piggies son los mismos chanchitos que son atacados por los pájaros en Angry Birds. Pero ahora vos manejás los chanchitos y lo que tenés que hacer es armar unos vehículos, unas carretitas con un chanchito adentro y lograr que salte por una rampa y llegue a destino y Sarasa. Ahora los chanchos son... Ahora los chanchos son buenos. Son, ¿viste? Buenas. ¿Viste cómo es esto? Se dio vuelta la tortilla. Se dio vuelta la tortilla. Y ahora los que son buenos son los chanchos. Está bueno, es más sencillo en un punto que el Amazing Alex. Es un poquito más lúdico en eso y me parece que eso es lo que... Y además está la misma cercanía de los chanchitos de Angry Birds, que lo hace como más familiar. Son juegos más de paso, ¿no? Estás son para jugar en el transporte paso, público. 100% de paso. No sé si en el caso de Argentina, pero en muchos países podés viajar un poco más tranquilo con el teléfono o con una tablet y jugás. Estás en una sala de espera, haciendo tiempo en algún bar, jugás. Sí. El otro tenía como un complemento más de juego de consola o de PC. Exacto. Sin llegar a hacerlo, pero era un poco más complejo. Y aparentemente el público usuario de estos jueguitos de Rovio es el que está esperando, el que tiene que hacer un poco de tiempo y que le gusta jugar algo ágil y rápido. Pero bueno, ya saben, si lo quieren, es gratis. Es gratis la versión gratis, básica. Es gratis en Android. Creo que en Apple tenés que pagar. O bien... Me estoy confundiendo y en ambos casos tenés una versión paga y otra gratis. Bueno, en todo caso lo que tenés que hacer es entrar a las tiendas correctas de Apple y de Android y fijarte y no hacemos caso a nosotros. Sí. No, en Android seguro es gratis, hay una versión gratis y otra paga, y en Apple seguro hay una versión paga. No me acuerdo que haya una versión gratis, pero sería raro que no la haya. No, sí, seguramente la tendría que haber. Bueno, ya saben, el jueguito nuevo de Rovio se llama Bad Piggies y lo puedes jugar haciendo un par de clics en tu pantalla, bajándotelo, que es lo que estás haciendo vos ahora, ¿no? Sí. Sí, bien, perfecto. Bueno, vamos a una tanda, la última de este Control Z, y ya volvemos cerrando este programa del día de hoy. Quédate porque ya viene más Control Z. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. City. La institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Control Z, porque con tecnología casi todo tiene arreglo. Natalia dice que sí, así que estamos nuevamente en el aire. Recuerden www.controlzradio.com.ar, es donde pueden, bueno, en fin, escuchar este mismo programa en versiones anteriores, ver los links a las cosas que vamos comentando durante esta hora de aire, dejarnos comentarios, saludos, pedidos, recetas de cocina y todo lo que consideren decente, necesario. Sí, no necesariamente decente, pueden ser. Puede ser indecente también. Sí, sí, tenés toda la razón del mundo. Bueno, recién hablábamos de aplicaciones que podés usar en el telefonito de Android y de Apple y de todo eso. Bueno, parece que AMD va a permitir que las computadoras que usen sus chips y sus plataformas y que utilicen Windows puedan usar también las aplicaciones de Android, lo cual está bastante bueno. Sí. Es llevar a la PC de escritorio o a la notebook las aplicaciones de los teléfonos móviles y las tabletas. Exactamente. Me gustó. Bien. Pero solo con AMD, por ahora es una iniciativa de AMD. No, es así. Ah, leí mal entonces, ok. No, es así. Esto ya existía, es una aplicación llamada BlueStacks. Sí. Que hoy te la podés bajar de www.bluestacks.com. Y que te carga una especie de emulador de Android en la PC. La diferencia, y entonces vos le das doble clic y te abre una ventanita como si fuera una tableta de Android. Entonces vos le cargas las aplicaciones, puedes tener el mail, todo como si fuera una tableta, pero como una ventana dentro de tu PC. Ajá. Lo cual para algunos casos es una pavada, para otros como para jueguitos, qué sé yo, es como simpático. Está bien, sí. Bueno. No siempre están las versiones de los, por ejemplo, de los jueguitos para. El vos querés jugar al Bad Piggies, sí o sí. Tenés que. No tenés una versión para PC. Todavía. Todavía. Entonces te lo bajas. Bueno, tardó bastante el Angry Birds común en pasar a tener su versión para Chrome, creo, ¿verdad? ¿No? Sí, para Chrome, exactamente. Bueno, tenés eso, tenés un montón de aplicaciones, qué sé yo. ¿Querés pavear? ¿Querés probar cosas? También debe servir para una especie de sincronización. Si bien la sincronización ya se hace por otro lado, te debe permitir tenerlo ahí a mano. Totalmente. Cargarle en la agenda, ponerle rápido. O sea, bien, en lugar de hacerlo en Google, lo haces ahí directamente desde la ventanita. Por ejemplo. Bien. Bueno, lo que va a hacer AMD es optimizarlo para sus procesadores. Y te va a ofrecer una tienda de aplicaciones orientada a usuarios de AMD, con aplicaciones de Android que puedes correr en tu PC usando este emulador. Nada, te facilitan las cosas y en algunos casos, lo que está negociando con los fabricantes es que en las próximas computadoras con Windows 8 que se empiecen a vender, este emulador venga preinstalado. Entonces, como todavía no hay muchas aplicaciones para Windows 8, hay 2000 nada más. Sí. Obviamente tenés todas las aplicaciones tradicionales de PC que las puedes usar, pero ponele que específicas vos decís, no son, vos son decís, pocas. Hay pocas, bueno, entonces una opción es usar este emulador con Windows 8 y aprovechar la pantalla táctil y qué sé yo para ponerle un poco de onda al asunto. Está bueno, a mí me parece una. ¿Cómo buena. Se llama de dónde lo bajás? BlueStacks. BlueStacks. Bien. Bueno, acá tengo una noticia en nuestro resumen de preproducción que dice: ¿serán de cuarzo los próximos discos? Y no tengo idea de qué se trata. Resulta. Que vos tenés un disco, ¿no? Donde guardás cosas. Un disco rígido. No, un CD. Un disco rígido también. Un disco óptico. Sí, pero un disco rígido también. Sí. ¿Cuál es su mayor problema? El movimiento que genera. La fragilidad. La fragilidad, exacto. Eventualmente. Estás tomando prueba porque no leí lo que estaba. Entonces, no, te estoy llevando. Yo te contesto. Preguntame, yo te contesto. Esto es una. Lo hacemos de a dos. Y lo hacemos de a dos. Dale, pero acá vos sos un profesor y yo soy el alumno. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eventualmente, eso hace pupa. Se muere. Se te cae un DVD o un disco rígido, se rompe. No alcanza con que se rompa, alcanza con que lo tengas. Que se raye, o sea. No, o nada, vos agarrá un disco, un CD de música medio viejo que tengas. Sí. Y hay algunos que ya están ilegibles. Porque es una película de aluminio sobre dos películas de plástico y eso se va perjudiendo, se va desgastando, se deshace. No alcanza. Los discos rígidos, lo mismo. Eventualmente palman. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tiene una púa que va escribiendo sobre ellos digital, de forma sí, digital. Sí, muchas piezas móviles, mecánicas muy chiquititas. Cosas móviles también, sí. Se mueve, chau. Eventualmente va a palmar. Entonces, la gran preocupación es cómo hacer algo que vos puedas guardar información ahí y esté disponible dentro de 100, 200, 500 años o más. Bueno, entonces hay unos señores en Japón, donde hay gente muy, muy ávida este muy tipo japonesa. De tecnologías, que agarraron y dijeron, loco, ¿y el cuarzo? Entonces hicieron una laminita de cuarzo, muy chiquitita, y le dan con un láser. ¿El cuarzo de los relojes de cuarzo? El cuarzo de los relojes de cuarzo. Ajá. Que tiene unas propiedades bastante interesantes, pero que en este caso lo usan como una superficie donde le van haciendo marquitas con un láser. Entonces le marcan un unito, un cero, un unito, un cero, un unito, un cero. ¿Y eso es mucho más resistente, el cuarzo? Tanto como que se banca 300 millones de años. Ah. Te bien. Lo tiro como idea. Resistente, resistente. Sí. Entonces vos tenés que guardar todas tus fotos de las vacaciones. Por un tiempo largo. Por un tiempo largo. Y lo grabás ahí con el láser y te dura 300 millones de años. Dentro de 300 millones de años no va a haber absolutamente nadie en la faz de la Tierra. Pero va a estar la foto ahí. Pero la foto va a estar. Sí. Bueno, bien, bien. Bueno, esperemos los discos de cuarzo entonces. Esperemos los discos. Esperemos, bueno. Bueno, los que están también. El que está también como loco con la música porque dice que es una porquería y que pierde calidad y que es toda una basofia el MP3 es Neil Young. Neil Young, el músico, ¿no? El músico, el gran músico. El músico Neil Young que aparece siempre en Los Simpsons cantando sí. temas tristes. Bueno. Con esa voz tan, sí. tan baja. Con esa voz baja, bueno. Sí. Neil Young está como loco desde hace un tiempo. Insultando porque dice que el MP3, que es el sistema de compresión más usado, por lo menos el más popular, si bien hay muchos otros, hay otras empresas que impulsan otros estándares de compresión de música, dice que es una porquería, que arruina las obras musicales que él y sus colegas realizan. Entonces hace un tiempo está en una cruzada. Y tiene razón, ¿no? Tiene razón, sí. Tiene razón, pero bueno. Desde hace un tiempo viene en... Está como loco para cambiar esto, el uso y las costumbres que tienen que ver con el audio y crear algún sistema de compresión mejor. Mejor. Y lo que dicen Neil Young, que buena parte de la culpa de todo esto lo tiene iPod. iPod, toda la onda iPod y toda la onda que tiene que ver con la música en MP3. Claro. Y que el gran responsable de todo es iPod. Entonces, ¿qué se pudo hacer Neil Young? Bueno, dijo, vamos a hacer un reproductor de música grosa, de calidad, y le puso Pono. Sí. Nombre poco feliz por poco feliz yo, Pono. Sí, muy poco feliz puedo decir yo. El iPod, bueno. Y el Pono. Sí. Raro. Sí. No. Bueno. Lo que tiene que ver. ¿Y qué hace el Pono? Y el música, básicamente. Música, reproduce música en un formato que es SQS. Sí. Que es Studio Quality Sound. Sí. Y que suena muchísimo mejor. Sí. Básicamente. Y estuvo en un programa, creo que en el programa de David Letterman, sí. presentando el Pono, que lo mostró. No se sabe mucho del aparato este, que aparentemente se va a empezar a vender en el 2013. Es un aparatito bastante simple, alargadito, con dos botones, una pantalla chiquita, bastante poco menos atractivo que lo que puede ser un iPhone, o un iPod en este caso. Y bueno, pero él dice que con esto va a estar bueno. Y se sumaron otros músicos como Flea, el bajista de los Chili Peppers y más, dicen que es buenísimo. Sí. ¿Yo puedo dar mi pronóstico? Sí. No. Para pensar, acordate de tu pronóstico de Twitter. Sí, no va a andar. No va a andar. No. Polo no. No va a andar. O sea, sí, puede ser que para alguna gente. Va a usar Flea. Ya pasó el Super Audio, sí, no anduvo. Tenés el FLAC que te da la misma calidad de CD. Y nada. No, se usa, pero. Sí, para... tres personas, no sé. Sí, o sea, la gracia del MP3 está en el tamaño, o sea, en el poco espacio que usa. Y de lo fácil que es de comprimir. Sí, y descomprimir. El pasaje de un formato a otro es bastante. ¿Perdés calidad? Sí. Sí. Hay un montón de gente que te dice. ¿Y? Sí. Claro. Ni me entero. Si total lo escucho. Se reproduzco música con el Bondi, con el celular. Sí, y con los y con unos auriculares de 2 pesos que. Sí, que hacen una fritura que te. Sí. Voy a quedar sordo en 2 años. Bueno, eso. Bueno, le mandamos un saludo a Neil Young, a sí. Pono, a Flea y a todo el mundo. Y tan es así que nos estamos yendo. Así que les mandamos un beso a todos, un abrazo, según corresponda. Y nos encontramos el lunes que viene a las 10 de la mañana en Control Z. Chau. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.